Estás escuchando a los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia y la Universidad Nacional de La Plata, para toda la comunidad. Uno para todos y todos para uno, hacia un camino singular, un horizonte bueno, cambiar el mundo con amor. Con amor. Los Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Bienvenidos a Poligrama Remixada. Esta vez decidimos empezar de otra manera el programa, porque el domingo nos robaron. Entraron a la asociación Una Movida de Locos, el lugar donde hacemos los talleres y otras actividades. Se llevaron todo lo que encontraron, consolas, equipos de sonido, ropa, chocolates, electrodomésticos y muchas otras cosas más. El lunes 7 de septiembre, una compañera que coordina uno de los emprendimientos se encontró con la casa abierta y revuelta, despojada de todas las herramientas que usamos a diario. Lamentamos empezar de esta manera, pero queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes, parte de este dolor para transformarlo en algo productivo. Por eso les pedimos que nos acompañen con las actividades que vamos a estar realizando las próximas semanas para costear los gastos de todo lo que ya no tenemos. Quienes quieran darnos una mano pueden escribirnos a movidadelocos@gmail.com o enviarnos un mensaje privado a la página Asociación Movida de Locos. Por todo esto, vamos a continuar con este episodio radial, rescatando lo mejor de estos 5 años de Gladiadores de la Sonrisa, con los valores que nos identifican, haciendo con alegría, porque nada bueno se puede hacer desde la tristeza. Probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico de los del Centro de Salud Mental Franco Basaglia y la Universidad Nacional de La Plata. Para toda la comunidad. Me interesa el Centro Basaglia y por eso estoy en la radio. Y me gusta mucho y me esfuerzo mucho en la radio para que la gente me apoye y estoy muy contento. Espero poder hacer en la radio para que a la gente le guste mis cosas que hago en la radio. Seba. Estás escuchando a los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia de la Universidad Nacional de La Plata, para toda la comunidad. Muy bien. Vamos a escuchar radio. ¿Qué es la libertad? ¿Y qué le parece la libertad? ¿Qué le parece la libertad? Como dice la canción, la libertad duerme sola en la mentira. Es el gusto de saberse libre, gozar de esa libertad. Salud, amistad, trabajo, amor. Que esté en libertad significa andar en la calle, almorzando, comiendo, haciendo tus cosas, un trabajo, una lucha de la semana. Hay otros métodos que no tienen que ver con el encierro. Si alguien comete un delito, en vez de encerrarlo en una prisión, darle la posibilidad de trabajar, de reinsertarse en la sociedad, la posibilidad de que no sea el encierro. Pero hay que ver si podés defender la libertad. porque son pruebas que Dios te hace pasar de un momento a otro. La libertad. Yo cuando iba a la secundaria me quedó pegado en la mente un concepto y precisamente era el de la libertad. Quise recordar y decírselos a ustedes, quería compartirlo porque es un concepto muy bueno, ¿no? Que la libertad es la única y verdadera riqueza que puede ostentar un hombre. Porque para ser hombre la única condición fundamental es ser libre. Yo experimenté cuando tuve el primer trabajo que tuve. Pude tener plata, pude comprar, pude viajar y trabajar, ¿ves? Este, el primer trabajo que tuve. Me sentí muy, muy, muy, muy contento. Y la libertad, sí, de salir de la autoridad de mi hermano y la independencia. Libertad. Prejuicios que nos apartan de la sociedad, como rejas. Por ejemplo, recursos económicos. Libertinaje. No hay responsabilidad. Se pierde el néctar de la libertad. Lo que buscan las abejas. Derrape. Reina diferente del zángano. ¿Cuál es el néctar de la libertad? Tener trabajo. Salir de la órbita de la familia. Vivir en plenitud. El alta de una internación. El amor. La mujer es la llave de la libertad. La libertad está en mí. Ser productivo, producir. No ser apretados por otro. Tener derecho a hacer lo que uno quiera. La libertad es un apreciado concepto y llevarlo en vida, en la práctica de la vida de cada uno, nos daría muchas satisfacciones. Nos vamos entonces. ¡Chao! ¡Suerte a todos! Hasta la próxima entonces, Gladiador de la Sonrisa. Hasta la radio. Radio Escucha. Hasta la próxima, Radio Escucha. Los Gladiadores de la Sonrisa. Hasta la próxima. Todos reunidos que estamos acá. Auriculares de radio. Radioactivo, activo, radiación, acción. Y radioactivado, activado. Radio prendida, quiere decir. Y Gladiadores de la Sonrisa. ¿Cómo estamos en taller radio? Calcula. Muy bien. Hasta la próxima, Radio Escucha. Los Gladiadores de la Sonrisa. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Recreación, íbamos pibes y dos rompimos un vidrio. Salimos corriendo, nos escondimos y no nos encontraron más. Nos rectaron un poco, solamente nos fuimos. Taller de radio, nos toca grabar en unos micrófonos para el próximo lunes. Imaginación que nos imaginen en radio, primavera nacen las flores. La lengua la tenemos para hablar. Entonces, si uno se queda callado, no tiene movimiento. Es una persona que está opaca. Puede tener problemas psicológicos, puede tener problemas de trabajo, puede tener problemas de dinero o problemas de amor. Un silencio es opacarse por sí mismo. Por eso Dios hizo la lengua, para que la persona se exprese. Y solamente para que el hombre piense lo que va a hacer. El silencio en el hospital es una cosa donde hay enfermos, que hay personas que están mal, tan mal mentalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque le falta azúcar, le falta la hierba, y entonces el tipo se enferma peor. Por ejemplo, yo estoy contra la inyección, contra la droga, porque yo estudié medicina naturista, y tengo 4 años de medicina naturista, nada comparado con la medicina alópata. La medicina alópata es el médico que mejora con remedio. Y si yo le saco los remedios al médico, ¿qué es lo que hace? El tipo se ahoga en un vaso de agua. Y la medicina naturista es muy distinta. Y a la vez estoy enamorado y no soy correspondido. Como quien no esquivaría una flecha. Se habían comido al monstruo, aquel monstruo que vomita desperdicios, aquella máquina manicomial que comía hombres. Todo había cambiado. Esto estaba tomando un cambio muy fuerte en el mismo centro de la sociedad. Mi alrededor estaba generando una evolución constante. ¿Quién hubiese dicho que la temática sería tan importante? Ahí comprendí que estabilidad mental tenía mucho que ver con estabilidad social. Solo ver mis amigos afectados por, dícese, entre comillas, un problema mental, habían atravesado lo que porque en un tiempo hubiera sido imposible. Las cosas estaban tomando un curso diferente. Las casas de medio camino fueron un gran avance. La integración en los centros culturales. Las radios que apostaban a los llamados, hasta hace tiempo, loquitos. Ver el monstruo convertido en una bella princesita de la hospitalidad. Así era otra cosa, viejo. La gente se curaba. El mundo se curaba. La colifata, precursora de aquel voz a los internos y también pasada pantalla, ya era una más entre las centenares radios terapéuticas en todo Buenos Aires. Y cómo funcionaban las familias sustitutas y los hospitales de día. La ley 448 era el futuro. Estaba todo tan mezclado que ya no se podía comprender. Los locos, perdón, disculpen, los usuarios en las aulas de psicología, siendo parte del estudio. Los puestos laborales, las empresas tomaron conciencia de la reinserción, sería un triunfo en la integración. ¿Cómo esperé este día? Desde que el terror del monstruo me quiso asustar. Ya no había miedo para los llamados enfermos de la psiquis. Salud, amigos, mis años por cumplir serán muy felices. Gracias a todos los que confiaron en nosotros. Ya pasaron 5 años, pero la realidad marcaría miles. La salud ya no es un negocio. 20 de junio del año 2015. De cerca, nadie es normal. De cerca, nadie es normal. Che, ¿sabés de algo para hacer este fin de semana? Sí, el domingo 13 de septiembre hay un festival de arte y salud mental. ¿Arte y salud mental? Sí, lo organiza la gente del Hospital de Día de San Martín. Este va a ser el cuarto que hacen y va a ser sobre emprendimientos productivos de la región. ¡Uy, qué copado! ¿Y dónde es? En el Centro Cultural Ucamba, que queda en 67 y 117. ¡Ah, en el Mondongo! Casi a la vuelta de casa. Dale, vayamos. Caigamos tipo 2 que empieza porque va a haber bandas y cosas ricas para comer toda la tarde. Dale, vayamos. Yo llevo el mate, dale. Buenísimo. Feria El Ropero de Franco. Este sábado acercate y llévate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del Mundo Compón. En el Sadón podés comer las ricas pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Habiendo salud, hay amor. Y todo ejercicio que se hace en nuestro organismo, se hace todo con amor. Yo he vivido la parte del amor con el fisiculturismo, que son la parte de relativamente que se domina la parte de Yodan, Chudan y Gedan. Yodan de la parte de la garganta hacia el cabello. Y la parte de Chudan viene siendo la parte de la garganta al ombligo. Y la parte de Gedan viene siendo la parte del ombligo hacia la parte de los pies. Así que todo, si se hace con amor, todo el cuerpo se enriquece en vitamina. ¿Por qué? Porque todo el organismo se pone en movimiento, ya sea físicamente y mentalmente. El amor y la salud y la libertad, son cosas que con dinero nunca se podrán comprar. El amor y la salud y la libertad, son cosas que con dinero nunca se podrán comprar. Estoy pagando mi felicidad. Estoy pagando mi amor primero. Señor bendito, ¿a dónde voy a llegar? En esta vida impera el dinero. Yo conocí a una mujer, se casó por el dinero. Nunca pudo ser feliz. Hola, voy a presentar a Marisa Wagner, una loca de manicomio, poeta y psicóloga social, que decía ciertas cosas como esta. No siempre escribo, a veces no tengo nada para decir y no digo nada. A veces pienso que hay mucho papel escrito que nadie lee, ¿para qué sumar? Entonces guardo silencio, las palabras son absurdas, se convierten en ruido. Del manicomio uno nunca sabe si sale, y mucho menos si sale vivo. Entonces hay que ser muy sintético, elemental en ese sentido. El poeta tiene una mirada diferente, circular, sintética, que hace que la realidad pueda ser leída por otros, sentida, y hace vibrar a los demás. Los poetas aman las vivencias límites. Entonces cuando vos desafías las normas de cualquier tipo, corres riesgos. La cárcel, el reformatorio, el manicomio, cualquier cloaca de la sociedad o la poesía. Yo soy María Hernández. Una pregunta, hablando del humor, sobre las cosas que están bien, las cosas... O sea, hablando del Chavo del Ocho, tratándonos de reír, con racismo, porque, o sea, llegamos a hablar del buen humor, de las cosas, y ahora estamos tocando una parte del racismo. O revisa el otro, que forma parte del racismo. Y, o sea, y por eso, el racismo muchas veces no agracia. ¿Entendés? O sea, a esto iba con que las distintas cosas están relacionadas. Y, o sea, hay chistes racistas porque, según cómo lo llevemos, si somos una persona racista, sí, vamos a reírnos del negro, vamos a reírnos de que este es gordo, de que el otro es muy flaco. Y, o sea, y capaz la otra persona lo toma como algo que le da gracia, o a la persona que se lo está diciendo, capaz no le causa mucha gracia. Y capaz, o sea, cómo se lleve uno con el otro, las relaciones, o sea, también estamos tocando sobre los tipos de relaciones. Porque capaz, o sea, tenemos un amigo que es gordo, gordo, puto, qué sé yo. Y capaz, o sea, estamos usando un tipo de racismo, pero de manera de gracia. Capaz hay otro tipo de racismo que a la otra persona no le da gracia, es como buscar pelea. Y, o sea, y vamos tocando los distintos temas de la gracia. Estamos tocando los distintos estilos de gracias. O del humor, que hablamos del humor, de la risa y la diversión. Y algo que ver tiene, ¿o no? Don't waste your time. A los locos ciudadanos universales, a Antonin Artaud, que vivió sobre el filo de la locura con lucidez plena. Son infernales suplicios por los que el hombre atraviesa, por demasiado conscientes terminan en un hospicio, los que no hacen buena letra. Yo conocí muchos locos que fueron amigos míos, locos tristes de leyenda, locos con cabal motivo, locos cuerdos redivivos, locos que en la calle andaban libres como mariposas, alegres de a ratos muertos, con arrebatos de tiempo, con pasiones inconclusas, consumiéndole los huesos. Todos mis locos queridos de rebeldía y reniego fueron los que más sufrieron por no tener ojos ciegos, fueron los que más amaron y terminaron enfermos. ¿Quiénes de los que están libres por vanidad y desprecio se conocen a sí mismo por entero, de alma, de mente y de cuerpo? ¿Quiénes me pueden negar que los que no viven pleno no habrán por ello caer en un común cementerio? Si la casa que ahora habitan es de sepulcral consuelo, si todo el metal que tienen no va con ellos de entierro, si aparentan estar libres y son los eternos presos, todos los locos que andan por la ciudad, locos sueltos, todos los locos que habitan por doquier el universo, donan los ojos y el alma por un pedazo de afecto. Y así es que todos nosotros, sanos, conscientes o cuerdos, corremos un mismo riesgo, un riesgo de carne y hueso. Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te elevo mi cantar.

Si sufriste algún tipo de discriminación, comunicate con el INADI al 0800-999-2345 o entrá al sitio web inadi.gov.ar/asistencia. ¡Basta de etiquetas! Somos algo más que una etiqueta. Es un afecto, una emoción, un sentimiento, una sonrisa, un gesto de humor. Es una carcajada, como sacándote todos los problemas encima, riéndote, sacando, devorando a cualquier pancho que se te cruce, sacándole el cuero con una sonrisa. Bajar por ser el mes de septiembre o verano que digamos después de septiembre a los cerros cordobeses, a Córdoba, a las montañas, ahí donde no se encuentra una confitería, nada, pero para viajar de turista con una mochila y un paraguas y viajar un pero no solo, sino con unas cuantas personas, viajar a los cerros de Córdoba y disfrutar unos 15, 20 días para pasarla. Dicen que hay unos cerros hermosos, hay montañas, hay cerros y praderas, hay muchas cosas más, pero hay que llegar ahí, si no llegas, en fin. Viajes. Me gustaría viajar de acá a Buenos Aires a otra provincia. Visitar valle, algún arroyo, algún lugar donde haya naturaleza. Con un arroyo, árboles para tomar mate con amigos. Pasar un día de sol y otros días de pesca. Así sería días lindos. Pero, Buenas tardes, yo soy Daniel, un paciente del Centro Basali. Me gustaría conocer Misiones, Tucumán o San Luis. Porque hay mucha agua en esas provincias. Es un río, arroyo, catarata. Liberarme de esta maldita ciudad. Pero, Buenas tardes, yo soy Leandro Barcovich. Y bueno, me gustaría viajar en lo principal a un lugar donde sea costa atlántica, ya sea a la costa atlántica de este país o por ahí conocer las playas de Brasil. Y bueno, simplemente porque las veces que fui a la costa la pasé de 10, cuando fui a La Lucila, cuando fui a Mar del Plata, cuando fui a San Bernardo o a Santa Teresita, y también porque me contaron que Brasil está muy bueno. Fin. Pero, Bueno, yo soy Juan Manuel y me gustaría viajar a que tenga bosque, montaña y lagos, ríos. He viajado ya bastante, pero a varios lugares, pero preferiría, por ahí hay lugares, generalmente se destacan los lugares por ser playa, costa o bosque, etcétera, pero hay lugares, viajar a lugares citadinos, que tengan ciudades chicas, pueblitos. Después he viajar a otro país también, como a Holanda o a otros lugares autóctonos de Europa. Bueno, yo me llamo Jonathan y a mí me gustaría viajar al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde dicen, bueno, los cristianos que siguen a Jesús, que cuando Dios venga a buscar a su pueblo los va a llevar a una ciudad de oro donde no va a haber más hambre, más pobreza, más violencia, y la comida va a aparecer como por arte de magia, pero va a ser el poder de Dios y todo va a ser hermoso y Dios va a secar todas lágrimas. Ese lugar no tengo que dejar aunque sea 3 meses. Come on, girl. móvil. Para la radio Lumpen y tenemos una joven que va a comentar cuál sería su sueño, dónde viajar. ¿Cómo te llamas? Eliana. Eliana, ¿dónde te gustaría viajar? A París. ¿A París? ¿Sola, acompañada? Acompañada. ¿Y cuánto tiempo te gustaría viajar a París? Un mes, porque me gusta, es llamativo el lugar. ¿La de Torre Eiffel te gustaría conocer? Sí, bastante. Bueno, muchas gracias, Ileana. No, de nada. Hoy es un día de fiestas que vamos a festejar en Franco Baxaglia para todos nosotros. Juan, ¿dónde nos gustaría ir? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Rodolfo? Yo soy Juan, el enfermero, así que usted me quiere preguntar a dónde me gustaría viajar. Sí. A mí me gustaría ir al norte del país, conocer esas provincias como Salta, Jujuy, Catamarca. Salta. También me gustaría ir al sur, conocer el sur. Conozco muy poco mi país, entonces es como que tengo una asignatura pendiente. Me gustaría conocer todos esos lugares que nunca fui. Me gustaría ir a Bariloche, que no fui tampoco en viaje de estudios. Lindo lugar. Sí, lindo lugar. Y también me gustaría el día de mañana, si tuviera unos pesos, irme a Italia de vuelta, porque la verdad que me quedé maravillado y quisiera volver para conocer toda la parte que no conocí. Por lo menos es un pequeño sueño que tengo. Bueno, muchas gracias, Juan. Juan hizo las preguntas a qué parte le gustaba ir y aquí están grabadas esas preguntas. Bien, son las preguntas mías, ya las respondí y las dije a provincia de Córdoba, que es la parte que yo no conozco, las montañas donde podemos ubicarnos en algún hotelcito para estar unos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Estamos para Radio Lumpen? Sí. Estamos haciendo un poligrama y queríamos saber a qué destino turístico te gustaría viajar o has viajado. Y al norte. ¿Al norte? Sí. ¿En qué época viajaste? En verano y en invierno. Así que viajaba al norte, ¿a qué provincia? Mendoza. A Mendoza, qué bueno. Justo tengo una amiga que va a Mendoza cada rato. Mariana. Es lindo lugar. Lindo lugar, me dice que es un lugar tranquilo. Bastante coqueto. Sí. Vení. Frío en Mendoza. Depende, en invierno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿A dónde le gustaría viajar? ¿A otro país? Sí, a donde te guste. España. España. Es un lindo país, yo también estuve ahí, fui a practicar artes marciales, estuve en Madrid más o menos como 3 meses. Uh-huh. Fui a representar a mi país en Chile, en los Juegos Latinoamericanos, porque yo soy instructor de karate. Es un lindo país. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo ahí? No estuve. Estaría. Nosotros somos de Poligrama, un programa que sale por Radio Lumpen. Ah. El lunes a las 2 de la tarde. Ah, bueno, que es una radio de acá de La Plata, porque yo no soy de acá. Ah, por eso no entendía. Me estaba medio a la expectativa. Bueno, gracias por la explicación. Faltó ahí la presentación, pero estamos aprendiendo. Ah, bueno, está bien. La primera vez que salimos y... Ah, está bien, bueno. Estamos agarrando un poquito la experiencia de cómo entrevistar a una persona. Bueno, espero que les vaya bien. Sí, de a poquito van a salir las cosas bien como nosotros queremos. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. ¿A dónde vas a pasear? ¿Qué sé yo? En el playa. ¿Y en dónde? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Andar en bici en la playa? Bueno, ya te entrevistamos. Bueno, dale. ¿Y a vos a qué lugar te gustaría ir? Vos, no sé, me gustaría ir a algún lugar que tenga playa. Ajá, por ejemplo, Brasil, me dijiste. A Brasil. O habíamos alguna vez a Tailandia, me gustaría ir. A Tailandia, mira vos, Asia. Sí, donde haya aguas claras y mucho calor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mami? Y en Mar donde hacen el Festival de la Canción en Chile. Ah, también. Me dijeron que es muy bonito. Sí, vos, Jero. ¿Cómo te llamás vos? Genaro. Qué lindo nombre que tenés, Genaro. Me encanta. ¿Y cuántos años tenés? 2 años. ¿Cuántos? 2 años. ¿Dos? ¿Y cuántos cumpliste? 3. Ay, sos re pequeño. Bueno, muchísimas gracias. Vez. por acá, reja por allá, todo tiene mucho miedo. Rajas y prisión para separar a los locos de los cuerdos. Menos mal que nosotros somos los cuerdos. Siguen pidiendo más, piden para encerrar. Piden pan, no le dan, si se quejan le dan rejas, sobran rejas, falta pan, sobran rejas, falta tanto. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Ya no sé de qué lado de la reja estoy. Reja para la manifestación y en la casa de gobierno. El miedo peor, miedo de escuchar lo que va a decir el pueblo. Menos mal que nosotros estamos hasta las bolas. Sobran rejas, falta pan, sobran rejas, falta tanto. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Lo contrario de asustarse es animarse. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Oh, ya no sé de qué lado de la reja estoy. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Ya no sé de qué lado de la reja estoy. Libertad y encierro. Dos palabras tan distintas y opuestas, diría. Una te lleva a soñar, realizarte. Otra, a que tu alma y tu mente vuelen. Pero cuando caes en tu realidad, se apagan esas lucecitas y querés escapar hacia un campo verde lleno de flores y colores, donde puedas ver el cielo sin ninguna reja. Donde la palabra de buen día no sea medicación y al mediodía no sea comedor. Y esa fila interminable, donde el único canal que se ve es el 2, y a la noche otra vez comedor y medicación. Pero con fuerza podemos cambiar la historia y la de nuestros compañeros, cambiar la rutina por vivir cada día con la experiencia de los externados, que ayudan a ver que sí se puede salir del encierro y vivir en libertad, gracias a la existencia de centros como estos y profesionales con vocación. Contando las jirafas, prendí el atardecer, anónimo el diluvio, mojó el verde mar. el agua está en mis pies. Al subir la marea me convertí en un pez. Se hizo arena, la arena de papel y un barco en la tormenta. Bueno, acá estamos con Alan Robinson. Vos, si te tuvieras que presentar, ¿quién sos? Estoy, yo no soy, yo estoy en el mundo. Trabajo de actor, director, escritor, productor, guionista, pero estoy, no soy. El gran problema que tenemos en estas sociedades occidentales, democráticas, que responden a la filosofía de Europa, es que todos queremos ser y todos nos preocupamos por cómo nos presentamos, por quién somos. Y no somos, estamos. Estamos en primavera, después estamos en verano, después estamos en otoño, después estamos en invierno, ahora estamos al atardecer y ahora estamos con un clima agradable, y yo estoy así, y yo estoy comiendo algo rico, pero no soy. Porque el ser es una fantasía creada a partir de una herencia filosófica de Occidente y de una una concepción también psicológica de Occidente. Y sin embargo, vos siempre en todos los actos que te presentás y todo, te decís, yo soy loco. Esa como una identidad que vos tomás. ¿A qué le atribuís o por qué decís, soy loco? Lo hago a propósito, para que los compañeros locos no sientan vergüenza de lo que... Porque hay mucha gente que se considera que es algo, y yo lo sé eso. Entonces yo lo digo, la gran mayoría de la gente piensa que es algo. Entonces yo digo, soy loco, para que nadie sienta vergüenza de decir soy loco. Y que puedan armarse un proyecto de vida. Porque muchos locos no tienen proyecto de vida. Y tienen que necesitan un proyecto de vida, un proyecto económico, un proyecto de vivienda, un proyecto de salud. Y eso hay que hacerlo. Entonces yo digo que soy loco, para sacarle el prejuicio positivo o negativo a la palabra loco. Y para que vean que, bueno, yo soy un tipo que hace cosas y que escribe, no soy ni genial ni enfermo, tengo defectos, me pueden criticar, algunos me pueden querer más, otros me pueden querer menos, pero lo digo a propósito para que se descargue de prejuicios la palabra. Y vos, para asumir todo esto que me estás diciendo, cortito, yo sé que es muy difícil, pero ¿cuál fue el proceso que más te movió o qué es los cambios que vos más ves palpable en el día a día? Lo que más me movió fueron los hongos, las ceremonias de medicina, hechas en serio, no hechas por chantas, hechas en serio, ceremonias de medicina en serio. Eso es lo que más me movió. En el día a día, bueno, mantener la salud se mantiene todos los días, el deporte, la bicicleta, la buena alimentación, el amor, tiempo para los amigos, para la familia, para el trabajo, un trabajo que te guste. Eso en el día a día, tiempo para la hija, para mi hija, tiempo para aprender, para estudiar, y determinados valores como la humildad, la constancia, la perseverancia, la voluntad, determinados valores que a mí me motivan y me mantienen aprendiendo, la curiosidad también es un valor muy lindo. ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantenerse sano es volverse un poco loco. Estaba la Catalina sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba, ay, ay, ay, con el gran mi amor. Hizo perder la cabeza, se fue al baño y se fumó, oh. Y empezó a sonar la orquesta, un, dos, tres, va y bien, tocaba y se olvidaba de todo.

de acá al 2020 estamos en un proceso de sustitución y de cierre de los manicomios. Así que muchos de los compañeros están en un proceso de externación y los espacios nefastos como son los manicomios, que acá tenemos a 15 kilómetros del Romero. ¿A vos qué se te ocurre que se puede hacer para transformar esos espacios? ¿En qué se los puede utilizar? Primero, que los profesionales que trabajan en los manicomios se la banquen y no tengan miedo a cambiar de trabajo. O sea, que también se hagan cargo de lo que hicieron trabajando en los manicomios todos los profesionales, del primero hasta el último. Desde el enfermero más menos horas hasta el director. Que se hagan cargo y no tengan miedo a cambiar de trabajo. Y que se inventen trabajos nuevos y que le piden al Estado, porque tienen una ley que les reconoce que no se tienen que quedar en la calle. Después, los manicomios hay que tomarlos, hay que ir y tomarlos, hay que recuperarlos. Hay que crear, hay que recuperarlos. Hay que meter ollas populares, carpas, sacar las camas de los servicios, meterlas ahí, armar refugios. Pero ¿qué profesional se va a animar a hacer eso? Nadie se va a animar a hacer eso. Y los usuarios tampoco, porque estén re drogados a todos. Entonces, nadie se va a animar. Yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo de hacerlo. Yo encantado. Si a mí me convocan, yo voy a recuperar los manicomios. Pero ahí los profesionales, o las generaciones jóvenes, la gente joven, los profesionales jóvenes como vos, como otros compañeros, tienen que agarrar y estar a la altura de la historia. Y agarrar y recuperar los manicomios. Porque los manicomios no los va a venir a cerrar el Estado. Y si lo cierra, lo va a hacer mal. Porque el Estado es burócrata. Y esto no lo digo desde la izquierda ni desde el peronismo. Porque la palabra burócrata se va, este es de la izquierda. No, yo soy loco, no soy ni de ningún partido político. Lo que no quiero es el sufrimiento, el dolor, ni la maldad. Porque el Estado lo va a hacer, pero a medias lo va a hacer. Porque el Estado, con la ley, negoció con la psiquiatría y está bien. Porque el Estado tiene que conservar el orden establecido, el equilibrio establecido. El Estado no puede ser subversivo, un funcionario público no puede ser subversivo. Todo funcionario público es conservador por naturaleza, porque hay un orden, el orden democrático, que lo tiene que conservar. Entonces, la ley nacional, que es maravillosa y genial, es una ley que pretende conservar algún orden establecido. No es una ley subversiva ni revolucionaria. Es una ley reformista, necesaria, y yo la defiendo públicamente. La defiendo públicamente. Pero también hay que pensar más allá de lo que el Padre Estado nos va guiando y diciendo. Entonces, ahí tenemos que recuperar los manicomios, para que sea un proceso realmente de salud mental. Soñemos un poquito, dentro de 100 años, alguien abre un cajón y encuentra Actuar como loco. Obviamente lo va a leer y capaz ni va a saber qué era un manicomio. Vos, ¿cómo lo escribiste ese libro? ¿Con qué intención? A ver si esta palabra trasciende en el futuro. Si dentro de 100 años alguien agarra un cajón, lo abre y está a Actuar como loco y lo lee, yo sueño que no lo sorprenda ese libro y que le parezca un libro aburrido. Hoy es un libro sorprendente, novedoso, original, subversivo. Ahí está. Yo espero que dentro de 100 años Actuar como loco sea un libro conservador y de derecha. Este fue el tercer programa remixado. Acordate que estamos todos los jueves de 14 a 16 horas. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Sintonizá Poligrama el próximo jueves. Vamos a hablar sobre el trabajo. Si querés escuchar los programas anteriores, entra a www.radionauta.com.ar. Poligrama, mucho más que un programa.